Resumen y recomendación del libro La economía de la gratitud, por Gary Vaynerchuk. En los últimos años, la presencia de las redes sociales se ha convertido en un medio de comunicación fundamental. Gracias a ellas, se logra compartir gran cantidad de información entre personas de todo el mundo que se interconectan a través de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, solo por nombrar algunas. Vivir en un mundo conectado ha tenido fuertes implicaciones tanto en el cambio de estilo de vida de las personas como también en la forma como se deben administrar y conducir los negocios en este entorno globalizado. Antes de la aparición de este fenómeno de las redes sociales, un buen producto promocionado a través del marketing boca a boca o por medios de comunicación tradicionales era más que suficiente para crear relaciones duraderas con los clientes. Pero en la actualidad, conducir un negocio sin presencia en redes sociales se convierte en una desventaja competitiva, ya que un gran porcentaje de relaciones entre consumidores y empresas se están creando a través de este tipo de plataformas. Es por ello que independientemente del tamaño de la empresa o negocio, es necesario tener presencia en las redes sociales. Pero esta presencia no quiere decir solo crear una serie de perfiles de las distintas redes con el único objetivo de promocionar cada uno de los productos que se poseen. No, esto sería darle un uso inadecuado. La economía de la gratitud, de la cual habla el autor, se refiere al uso de estos recursos tecnológicos con el ánimo de compartir información valiosa con los clientes, donde haya una interacción más directa con los consumidores, que permita resolver dudas, aceptar sugerencias y crear un entorno en el cual los clientes se sientan tan identificados que a la hora de tomar una decisión de compra se inclinen por aquella que les ha brindado un acompañamiento suficiente a través de dichas redes. Pero es claro que tener una interacción con los clientes no es una tarea fácil. Se requiere de capital humano y tecnológico, dedicado exclusivamente en construir una comunidad. Y los resultados además no se ven en el corto plazo. Esta es una de las razones por las cuales muchos empresarios deciden utilizar los recursos en aspectos que brinden resultados más rápidos, como campañas publicitarias a través de otros medios masivos de comunicación, como la radio o la televisión, donde a veces se necesitan grandes sumas de dinero para financiar una campaña publicitaria de tal alcance. Sin embargo, la realidad en la que nos encontramos ahora es diferente. La televisión y la radio ya no tienen la importancia que tenían 2 o 3 décadas atrás. Es claro que pueden ser medios complementarios para darle visibilidad a una empresa o producto, pero las redes sociales bien utilizadas son un medio fundamental para crear un reconocimiento de producto en la sociedad actual. Lo anterior tiene implicaciones muy positivas, tanto para pequeñas como para grandes empresas. Si es una microempresa que cuenta con pocos recursos, existen diferentes plataformas de acceso gratis para empezar a construir una comunidad en torno a un negocio. Es claro que lograr tener presencia en redes sociales requiere de tiempo, pero pongámoslo un poco en perspectiva. Asumamos que dicha empresa lleva alrededor de 5 años brindando información y compartiendo ideas a través de un canal de YouTube, y en este tiempo ha logrado llegar a una audiencia de mínimo 50.000 personas. En este escenario, promocionar los productos a una comunidad fidelizada se traduce en un mayor número de ventas, y además es una ventaja grande con respecto a aquellas microempresas que no tienen presencia en la red. Ahora, si se trata de una empresa más grande, se pueden utilizar medios de comunicación tradicionales para invitar a las personas a interactuar en tiempo real a través de las redes sociales, creando así esa conexión entre cliente y empresa. Como vemos, el mundo actual brinda la oportunidad tanto a pequeñas como grandes empresas de aprovechar los beneficios que este tipo de plataformas ofrecen, pero lograr el éxito en ellas también depende de la creatividad que se tenga para involucrar a la comunidad y promover su participación. Por ejemplo, si tu negocio es una tienda de productos tecnológicos, lo ideal sería que a través de tus redes sociales crearas artículos, tutoriales e incluso videos con revisiones y evaluaciones de los productos nuevos que salen al mercado. De esta manera, alguien que se haya visto beneficiado de todos los recursos disponibles que tú has brindado, de seguro se sentirá más inclinado a comprar los productos ofrecidos por tu tienda. Como ejemplo, en el libro se describe la historia de Irena Baxman, una dentista quien a través de su presencia en redes sociales ha logrado fidelizar a sus clientes, quienes a su vez, a través de comentarios, le han hecho ganar una buena reputación, lo que sin duda se traduce en un incremento sustancial de su clientela. Para recapitular un poco, podríamos decir que las redes sociales son muy importantes en el funcionamiento de las empresas modernas, ya que utilizarlas de manera correcta pueden generar una conexión más directa entre el cliente y la empresa, lo que a su vez generará un aumento en los niveles de satisfacción. Sin embargo, es necesario tener la disposición de invertir los recursos necesarios para formar una presencia importante en la red. Estos constituyen una ventaja competitiva muy importante, y lo mejor de todo es que están a disposición de todos para que hagamos uso de ellas y podamos hacer funcionar de una manera más eficiente nuestros negocios. De esta manera, concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, dale me gusta, deja tu comentario, comparte este video en las redes sociales y, por último, suscríbete a mi canal para tener acceso a más videos animados como este. Muchas gracias y hasta pronto.